este presente tan incierto, ¿no? Para muchos, para muchos de nosotros. Mira, al principio de la pandemia fue como todos, para mí caótico, pero después lo fui encarrilando. Empecé a trabajar mucho en redes, cosa que yo antes no hacía porque mi trabajo era más bien face to face, o sea, claro. no había Zoom ni nada de eso en mi vida, por lo menos, y empecé a hacer de todo, o sea, desde dar clases a talleres de producción o de todo tipo de cosas, de lo que yo puedo hacer, digamos, y a grabar también, a vincularme con gente y grabar desde mi casa, y mandar los archivos de audio y recibirlos y vincularme con de otra manera con todo mi quehacer musical, ¿no? O sea, me acuerdo del primer Quilmes Rock, lo toqué acá en mi casa solo. Mirá vos. ¿Y cómo fue esa sensación? Es rarísimo. Porque estás conectado, pero desconectado a la vez. O sea, el público, digamos, con los músicos, ¿no? Con tus compañeros. Claro, pasa que puesto en aquel momento, yo valoraba poder hacer algo, ¿viste? Yo estaba acá en mi casa, estuve 4 meses, 5 meses sin salir. Claro. O sea, o más, no sé cuánto. Y por lo menos contento de hacer algo, aunque es una situación completamente rara. Tardamos bastante en volver a como todos, ¿no? Pasamos, hay gente que la pasó mucho peor, nos pusimos un poco acá, pero el no me enfermé ni tuve ni cercanos por tampoco se enfermaron, o sea, los que tuvieron algún contagio lo pasaron levemente, o sea que la verdad que no nada que lamentar. Pero bueno, nada, obviamente esto cambió la forma también de vincularme con la gente que yo tengo relación musical, ¿no? Porque mis alumnos ahora son la mayoría del interior y del exterior. Creo que de capital debo tener dos. Claro. Antes era la mayoría vivía a pocos minutos de donde yo vivía, en capital, pero ahora no, ahora pasa esto, y después el hecho de las redes me hizo conocer otra gente, y ahora estoy grabando para otra gente, para otros productores que me llaman para trabajar con ellos, y también estoy produciendo grupos o artistas. Sí. Esto es como que ahora eso también me permitió mostrarme un poco también y llegar a otros lugares que yo antes no llegaba. Eso, o sea, que viste, como todo, o sea, todo tiene un costado perjudicial o caótico, y por otro lado, si uno busca, encuentra alguna salida. Claro. Bueno, Dani, contanos brevemente, pero muy breve, lo más que puedas, ¿cómo nace tu pasión por la música, por el rock? ¿Qué era lo que se escuchaba de pibe en tu casa? No, es medio completamente extraño, porque en mi casa se escuchaba la radio nada más y se veía la tele, no había ni papá ni mamá, no eran de tener discos y de ir a ver shows ni nada de eso, o sea que para mí fue una cosa como medio espontánea, hasta que, no sé, empecé a escuchar a los Beatles y a los Rolling Stones, y ahí empecé a escuchar música, a interesarme a buscar música. Claro. Dije, hay algo acá que en esto que suena que me gusta, que me interesa. Y después, bueno, esa cosa de escuchar el bajo, de tener el oído predispuesto para esa frecuencia. Y yo lo buscaba y lo entendía y me acordaba más las líneas de bajo que las letras de las canciones. Entonces esa cosa que pues para mí fue natural, buscar el instrumento que con el que yo me identificaba, ¿no? O sea, no tuve conflicto con eso de pasar a ver, de probar con un instrumento y con otro, la verdad que no. Fui derecho Directo al bajo. Y en ese momento, ¿quién te atrapaba? Porque bueno, en esa época estaba Rolling Stone, estaba, bueno, aparecía Genesis, aparecía Yes, Pink Floyd, más o menos un poco más acá de los Beatles, sí, ¿no? Pero sí. ¿Quién te atrapó dentro del bajo, digamos? ¿Cuál fue tu bajista? Todos los que nombraste tienen grandes bajistas. Todas esas bandas, todos tienen grandes bajistas. Todos son increíbles. Claro. Pero a mí me Jimmy fue tal vez el primero y John Paul Jones también, tal vez fueron los primeros. Claro. Y de acá de Argentina fue Machi, cuando vi Papo Blue por primera vez con Machi y Pomo, fue para mí. Y después cuando lo seguí viendo con Spinetta, bueno, ya fue como la confirmación de que de cuál que era mi pasión, definitivamente, ¿no? tu instrumento a seguir, digamos, a full. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, sí, me decías, disculpame, te había interrumpido. No, que no tuve conflicto y siempre en la relación de mi instrumento y siempre, o sea, el otro día estábamos hablando justamente con unos amigos de los bajistas influyentes y yo digo, no puedo nombrar a uno, ¿viste? Claro. Porque en cada momento, si fijo, no sé, un sector de mi vida en 5 años, te diría, bueno, en aquellos 5 años mi bajista favorito era tal, pero después vino el otro y después vino el otro. Claro. Y en realidad uno es como un montón de las sumas de las búsquedas individuales, ¿no? O sea, uno va buscando y de repente empatiza con un músico, con otro, y bueno, y pero por otro lado, a mí me pasó que, qué sé yo, cuando me pongo a revisar en mi memoria, los músicos que más me influyeron no fueron bajistas, de repente también, como músicos, ¿no? Claro. Y digo, bueno, qué sé yo, yo siempre tengo ahí, la antena mía está siempre prendida, o sea, yo no la apago nunca. Y me encanta todo lo que sea bueno y que me puede influenciar, trato de dejarlo pasar por mi vida musical. Claro. Daniel, bueno, editaste 2 libros y 2 videos también dedicados a la enseñanza del bajo eléctrico, contanos un poquito acerca de eso también. Sí, esa era una época en la que acá no había mucha información, uh-huh. Esto estamos hablando de pre-internet, ¿no? Claro. Yo daba clases y yo veía que los únicos que tenían un poco de información eran los que podían viajar o que tenían, no sé, un hermano, un tío, un padre que iba de viaje y descargaban alguna data, pero no había acá para posibilidad de comprar, aunque no quisiera, no había, no llegaba la data importante, digamos. Y entonces, viendo lo que faltaba, me dediqué a formar libros que supieran esa falta de alguna manera. Claro. En aquel momento estuvo bien, hoy haría otra cosa si tuviera que hacerlo de vuelta, porque la información ya está, uno quiere saber cómo se toca en la base de un tema de jugo de Zeppelin o que te guste, y encontrar 10 tipos que te lo enseñen en YouTube y lo tocan bien, además lo tocan genial. Claro. Entonces ya no es la información, ese tipo de información ya no es lo indispensable. Ahora, a lo que me he dedicado los últimos años, en las clases particulares o cuando salgo a dar clínicas, es a desarrollar la información. O sea, ¿qué hago con esto? Ya esto ya lo tengo, ya lo conozco, ya lo compré, ya lo comprendo. El tema es cómo hago para con estas herramientas ser un artista, porque una cosa es ser un tocador y otra cosa es ser un artista. Entonces, paso por ese lugar, ¿viste? Trato de hoy por hoy estoy más dedicado con mis alumnos y con la gente a la que voy llegando a tratar de formar una persona musical y no solamente un tocador de un instrumento. Claro, bueno, y vamos parte por parte, dijo Jack. Produciste y grabaste tu disco solista de música instrumental, que bueno, yo no sabía, yo seguí mucho tu carrera, pero se me pasó la parte, sí, la tenía de todos los músicos que habías trabajado, pero no recordaba, Dani, tu disco Milagro de Pueblo, que fue editado por Aqua Records. Contanos un poquito de ese disco. Si es que bueno, la gente lo puede conseguir, está en las redes, o se consigue en formato físico. En el sello Aqua Records se lo puede conseguir. Con tu nombre. Claro, se lo puede cargar. ¿Y un breve resumen? Mira, es música instrumental, es toda compuesta, arreglada, producida por mí. Sí. Invité a amigos que, digamos, que yo consideraba. Bueno, me pasó algo con esa música. En el momento en que yo decidí hacer el disco, cuando hice los arreglos para cada instrumento, pensé en la persona, no pensé en un guitarrista. sí que grabé con los que yo quería en el momento que yo pude hacerlo y que estaba pronto para hacerlo. La gente de Agua, la verdad que genial, porque digamos ya tenían como cerrado el año para ya sus producciones y escucharon mi material, me dieron la oportunidad de escuchar el material y bueno, y después me hicieron una linda devolución y me propusieron sacarlo por ahí, por el sello de ellos, y tuve un apoyo importante de parte de ellos, y bueno, y después lo toqué un tiempo, lo presenté en Notorios, hice unas cuantas cosas con eso, con ese material, y bueno, y después lo abandoné un poco porque me llevó una vorágine laboral que no pude hacer pie, estaba todo el tiempo de gira, muchos viajes con Vicentico, cuando venía para acá tenía otras cosas que me iban saliendo, claro. cuando Vicentico paró para poder hacer una gira con los Kaira, que paró como un año y medio, casi dos años, yo me fui de gira con Axel a tocar Celebra la Vida, aquella gira de aquel sí, tiempo, recuerdo. Bueno, tuve un año y medio de gira con Axel. Bueno, o sea, ¿cómo fue laburar con Axel y bueno, también con Abel? Bueno, Abel tiene un poco de rock, ¿no? Porque bueno, él es ahijado artístico, si mal no recuerdo, de León Gieco, tuve el placer también de conocerlo. Pero bueno, ¿cómo te llevaste con ese ambiente, digamos, de lo latino, ¿no? Porque bueno, después Manuel Wills, pero también Manuel está vinculado dentro del rock y Axel no tanto. ¿Cómo lo manejaste ese tema? ¿Cómo lo sentiste? Claro. Como profesional, ¿no? Pero digamos, lo que pasa es que en su música no es rock, pero a todos estos artistas de los que hablas, a todos les gusta el rock y todos, claro, saben quién toca dónde y quién grabó con quién, claro. O sea, y de hecho llaman a músicos de rock. De hecho, antes que yo tocara con Axel, tocaba Paul Dush o tocaba Marcelo Baccaro, que venía a tocar con Lerner. Marcelito, era Guardia del Fuego. Totalmente. Con Ulises. O sea, digamos que por más que ellos, que muchos de ellos no en su música no es una música de rock, pero les encanta tener músicos de rock al lado, ¿viste? O sea, de hecho los tienen todo el tiempo, porque claro, hay algo ahí que hay algo que les gusta y que está bueno, y obviamente sí que está bueno, a mí por lo menos me parece. Tienen un toque distinto, sí. Bueno, Dani, no queremos abusar de tu tiempo. Mis últimas dos preguntas. Bueno, lo más loco que te pasó en un escenario, lo más anecdótico, algún recuerdo, un momento fuerte que hayas vivido, algo lindo, porque para cosas feas, pero bueno, contame, claro. Sustos hubo un montón, sí, claro, sí. Sustos y cosas que han pasado, una vez vino la gente de Marshall, viste, de los equipos Marshall, sí, los amplis, sí, Marshall, sí, sí, sí. Entonces convocan para hacer una gira, era acá en Buenos Aires, Córdoba, Rosario y algún lugar más que no me acuerdo, y había un guitarrista inglés que vino con el tour, y el tipo buscaba, o sea, enchufaron todo, ¿no? Montaron el escenario y el tipo veía todo con sospecha, obviamente, sí. yo también vi todo con sospecha, porque todo siempre atado con alambre acá, claro. Pero bueno, y el tipo en un momento veo que sigue la línea de los cables, ve donde está enchufado sus cosas, sigue hasta una pared y ve que el cable de la pared, sí, era no tenía tierra, no tenía nada, eran dos patas y incendiadas, ¿viste? El tipo no quería tocar. Mirá. Después, bueno, los pibes del teatro inventaron una cosa que al final era una mentira, porque tampoco tenía tierra, pero inventaron una cosa como que les hicieron como que eso conectaba en un lugar que tenía descarga tierra, no sé qué, pero yo me digo, el tipo viene de otro mundo. Claro. nos reímos mucho con eso. Y después hubo cosas, no sé, me acuerdo de Manuel Wilson una vez el baterista de Manuel Wills, el que tocaba regularmente en la banda, que era Zurdo Alaguirre, que también tocaba con Javier Calamaro, sí, una vez, no me acuerdo, no podía venir a una gira, y entonces en aquel momento todavía vivía el hermano, el Tuerto Wills, el baterista, uh-huh. Y se vino de gira para suplir y para sacar sacar el tuerto, discúlpame, era el que tocó con Luis Alberto, con los con Espíritu, claro, en Desierto. Exactamente. Claro, sí, nada, sí. Un genio. Y, sí. Y estábamos con nada tocando y nos prendíamos fuego con el tuerto. Nos mirábamos y nos poníamos a tocar, nos prendíamos fuego. Y en un tema, Manuel. Bueno, sí. Manuel dice, Masi, sigan ustedes. Y se fue el escenario, se quedó postado mirando. Y nosotros nada, estuvimos tocando un rato, bromeando un poco, nada, divirtiéndonos un poco, porque él, obviamente, lo hizo con onda, ¿no? Manuel es un tipo con mucha onda. Claro. Y se divierte también, le gusta divertirse, y eso fue como nada. Verlo al hermano y a mí, está prendido fuego tocando, y le gustó el momento y lo disfrutó, y me encantó que se hubiera relajado y que lo hizo pasar genial a nosotros también. Qué lindo, Dani, todas las historias que nos contabas. Bueno, recuerdo de Fricción, vos grabaste. Hubo dos discos de Fricción, que fue Consumación o Consumo. Yo el que tengo es Héroes, que es antología del 86 al 88, que bueno, que es una recopilación de los dos discos. Consumación o Consumo, vos tocaste Para Terminar, ¿no? Yo toqué en el segundo, Para Terminar. Que ahí está el Gonzo también, bueno, el Gonzo, che, está en Celsa. Sí, que estamos tocando ahora, para la gente que esté escuchando, sí. Estamos haciendo un ciclo de shows con el Gonzo, que está buenísimo. Ah, eso quería que nos contara, sí. Y nos está quedando un solo show de la tanda, ya hicimos tres. Mira. Y nos está quedando el 7 de abril en Rondeman. Muy bien, en nuestra última fecha, ahí en el Abasto. Y Dani, ahí las canciones, ¿hacen algún repaso de las canciones de Fricción? ¿Es algo, digamos, una banda que se armó entre ustedes? Digamos, si hacen covers o temas propios, meten algo de cada uno. Contanos cómo está conformado eso. Lo de Gonzo es una especie de funk medio que coquetea un poquito con el jazz, funky, sí. pero es obviamente música instrumental, hay saxo, flauta traversa, trombón, bajo, guitarra y batería, y nada, y pasamos por un montón de temas clásicos del funk y de no es jazz de fusión ni nada, al contrario, es un jazz bastante escuchable, bastante si se quiere bailable. Ah, mirá vos. Es una música bastante divertida y con arreglos y todo, es bastante interesante, aparte verlo tocar a él y escucharlo tocar y recordar todas las cosas que hizo con García, con Soda, con Fricción, claro. Un recorrido tremendo de Gonzo. Un recorrido tremendo, ¿no? Al igual que vos también anduviste, me acuerdo el furor de los Guarros con Vamos a la Ruta, ahí tocabas el bajo para aquellos nostalgiosos. Vamos a la Ruta, bueno, el bajista eras vos en ese momento también, una vorágine, una locura, los Guarros. Sí, fue un momento divertido también, ¿verdad? Se salía a tocar todo el tiempo, era girar y girar todo el tiempo. Claro, tremendo. Dani, querido, bueno, siempre es un placer hablar con vos acá al aire, bueno, siempre hablamos a veces por interno, pero bueno, agradecerte por estos minutos. Sabes que siempre contás con nosotros. Tiranos entonces la data. Primero me dijiste vas a estar con el Gonzo y después cómo estás con el Transiberian, con la banda de Richard. Y después hacemos el Quilmes con Richard. Esto es en abril, ¿no? Abril, mayo. Creo que es el. Ya es 30 de abril, 1 de mayo. No recuerdo bien. Nos toca el 1 de mayo, me parece. Ah, 1 de mayo, bien. Perfecto. Ahí estaremos con Richard y el Transiberian rockeando en el Quilmes. Qué grande, genial. Y primero me dijiste vas a estar con el Gonzo, recordamos la fecha por favor, para aquellos que quieran ir. El 7 de abril es un jueves. Sí. Jueves 7 de abril en Rondeman. ¿Quedan entradas? Calculo que sí. Sí, la verdad que me con esto de la pandemia, ¿viste? La gente es una vorágine de salir a la calle y a buscar shows y entrar. Es tremendo, yo lo poco que ando en la calle o en los lugares de rock y pubs, explota ahora, casi los todo. Los shows que hemos hecho hasta ahora estuvieron muy bien con la gente. Hicimos Bebop, el otro día hicimos Strummer y anteriormente Festival de Jazz. Y no, bien, eso estuvo bien. Y ahora Rondeman es el último y ya él vive en Menorca. y él ya se vuelve a su caja, así que bueno, esa es la última juntada para de esta banda por ahora, hasta que nos volvamos a ver. Claro, genial. Bueno, Daniel, te agradezco mucho. Bueno, quisiera que le mandes un saludo enorme, bueno, a la gente de Radio El Mundo, que cumple este año 87 años. Seguramente la radio que escuchaban tus abuelos, tus viejos, la escuchaban mis abuelos, mis tíos. Yo vivía en el interior, recuerdo, 200 kilómetros de acá de Capital, y bueno, era la radio más escuchada, con las radionovelas, con la RIA, con la época de Mateico. Una historia de la radiofonía creíble. Completamente increíble, claro. Tremendo. No, así que lo mejor que nada, que sea un cumple súper feliz, y bueno, y por muchos años más de mucha data. Está buenísimo. Bueno, Daniel, te agradezco mucho por este contacto, y bueno, como siempre, las puertas abiertas en lo que gracias. En cuanto a difusión requiere, y contás con nosotros, Muchísimas gracias. Igualmente, vos ya sabes que contás conmigo para lo que necesites. Bueno, Dani, buenas noches, bueno. Gracias por atendernos. Saludos para todos. Que hasta pronto. Chao, chao. Hasta luego. Muy bien. Toda la noche estuve despierto. Un aplauso ahí. El bajo que ustedes escuchan, donde, bueno, no, el agua no se puede ver, que es uno de el disco fácil, el último disco de Richard, es el bajo de Dani, ¿eh? Así que, bueno, ¿lo dejamos correr un poquito? Algo distinto.